Voy a dar un abrazo. Sí, yo también te estoy cargando. Conrado. Conrado, tus primeras sensaciones. Bueno, lo decía arriba, que era un impacto tremendo y una frustración por no haber podido hacer ver al tribunal lo que venimos viendo, lo que el Ministerio Público Fiscal ha visto, lo que nosotros venimos viendo hace años. La lectura de un extracto de los fundamentos dan cuenta de una marginación de los fundamentos de peso, lo mismo que pasaba con las defensas, que eludían señalamientos sumamente fuertes que hacen a las preguntas que todavía no tenemos, que la familia no tiene, y bueno, esas mismas preguntas siguen en pie después de lo que hemos escuchado, y eso genera una enorme frustración porque constatamos que no hemos podido hacer ver al tribunal lo que nosotros venimos viendo. En mi caso he seguido el juicio desde que comenzó, el caso desde que comenzó, pero obviamente hay situaciones que me sorprenden o me desbordan porque no tengo un seguimiento como tienen los que trabajan como vos día a día con la causa. Hay dos situaciones en la lectura que a mí me descolocaron. Uno, el rechazo de las declaraciones y las afirmaciones de la persona que dice haberlo tenido en su casa, que dice que se murió, el arrepentido, y que dice que está en el fondo del dique por la no aparición del cuerpo. Eso me hace pensar que entonces todos los cuerpos que no aparecieron de tantos desaparecidos en la Argentina, su desaparición no está acreditada. Ese es un punto central que obviamente que tendrá que ver con la impugnación de la sentencia, porque nosotros, cuando digo nosotros, involucro al Ministerio Público Fiscal, entiende que el delito de desaparición forzada es un delito que converge sobre la idea de impunidad. Y si en cada desaparición se tuviera que probar exactamente lo que ocurrió con el desaparecido, no tendríamos la herramienta de combate a justamente la impunidad. El otro elemento que me sorprendió es que se afirma categóricamente, fehacientemente, de que hay testigos que dicen que lo vieron con vida después, bueno, del día en que se acredita. No, y va a ser motivo, obviamente, de recurso. ¿Y qué hizo la policía con eso? ¿Qué hizo la policía con eso? Porque ahora de repente nos encontramos con un telecheck que está circulando por todo el país, que incluso vuelve a San Juan, incluso circulando con una novia, con una persona rubia. Esos son los tipos de versiones, o dirigiendo carreras en San Luis, o desplazándose por terminales de ómnibus, o esas personas mienten. Esas personas creen ver a alguien, eso es un sesgo de confirmación. Esas personas creen ver a alguien, como en muchísimos casos sucede, que las personas creen ver lo que han visto. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros dijimos respecto de ellos es que se bloquean entre sí, porque en su conjunto, mantenidos como lo mantuvo la defensa, y que es lo que en este caso hemos escuchado, que el tribunal hace suyo esa visión, esa valoración, es que tenemos un telechea que está haciendo, circulando por el país impunemente. Yo pido que retrotraigamos al momento. ¿Qué hizo la policía con esos datos? Porque eran absolutamente inverosímiles esos datos. Tanto era así, tanto fue así, que no fueron seguidos, o que fueron seguidos y se descartaron por la misma liviandad. ¿O qué investigación se hizo en cada uno de esos lugares? Conrado, vos dijiste no logramos convencer al tribunal. Sí, te pregunto, dije, ¿no logramos convencer? Ver no, lo que nosotros vemos. O te pregunto, ¿o lo vieron, pero hay un poder detrás que hace que no lo vean? Yo quiero adjudicarme ese fracaso porque no tengo ningún elemento en este momento más que la propia crítica de nuestro trabajo de querellantes. Ni siquiera involucro a los fiscales en este plural. Hemos sido los querellantes los que no hemos tenido la capacidad de hacer ver eso. Gracias, Corrado.